Pues muy, muy buenas tardes a todos. No hay cifras definitivas acerca del número de desaparecidos que hay en este país. Se habla de 125.000, 150.000, 200.000 incluso. La cifra a partir de la narcoguerra no declarada por nadie en ningún sitio, que empieza hace más de 10 años, cobra anualmente su cuota de sangre, de ausencia y de dolor. Se calcula que hay alrededor de 12.000 desaparecidos aproximadamente, y estoy hablando de esos desaparecidos que tienen madres, padres, familia que los buscan, sin contar a los aproximadamente 50.000 migrantes centroamericanos, guatemaltecos, chiapanecos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, que son tragados por el infierno que significa cruzar el país para intentar llegar al sueño americano. Ausencia y desaparición es el título de esta mesa de debate y de análisis que se va a tener hoy aquí, gracias al Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas, que es un festival muy sui generis en muchos sentidos. Y yo creo que una de sus grandes y valiosas propiedades es esta, el propiciar la conversación lúcida, el debate, el ir un poco más allá de la imagen representada en la pantalla. Estamos viviendo tiempos inéditos, banales y terribles simultáneamente, tiempos en los que se están diciendo cosas alrededor de los desaparecidos, los últimos, los 43 de Ayotzinapa, que son francamente ominosas, por decirlo más suave. Desde el ya me cansé del Procurador General de la República, que su labor y su trabajo era buscarlos, pasando por la frase del presidente, ¿no?, donde dijo hay que superar Ayotzinapa como si fuera un mal trago. Pero la última es la mejor de todas. Fue ayer, el obispo Onésimo Cepeda, alias pésimo, muy pésimo Cepeda, que soltó esta perla para nuestro memorial de agravios. Dijo, si ya desaparecieron, ya desaparecieron. Estamos, insisto, sumidos en este absoluto horror. Y a lo que apostamos, por lo menos los que estamos aquí, y yo estoy convencido que muchos más, es a impedir el olvido. Es la única manera de poder rescatar de las garras de ese infierno, o por lo menos a su memoria, a esos que han ido quedándose en el camino, dejando tras de sí, desvaneciéndose en el aire, dejando tras de sí una huella de polvo, de humo, de lágrimas y de dolor. ¿Qué hemos aprendido al hacer estas películas que cuentan estas historias? Y de eso que hemos aprendido, ¿qué nos puede servir para transformar el entorno? O sea, ¿a qué conclusiones podemos ir llegando? ¿Qué pedacitos de cada una de estas historias podemos ir tomando para decir, sirve esto para llegar a justicia, el fin de la impunidad, la convicción de que se puede hacer algo, pues? Bueno, pues nosotros tenemos claro que con una película no se va a meter a los culpables de la guardería ni se irá a la cárcel, ¿no? En 5 años creo que todos sabemos dónde están los culpables y que ya deberían estar en otro lugar. Pero bueno, como dicen los papás, aunque nunca pisen la cárcel, no es razón por la cual no salir a seguir exigiendo justicia. O sea, eso es algo de dignidad humana, pues, ¿no? No vamos a dejar de exigir justicia, nada más porque, ¿no? Igual, o sea, yo sé que una película no cambia el mundo ni la situación, pero a mí tanto a los papás como a nosotros que hicimos la película, a la hora después de ver la película y de platicar con la gente, es un momento muy pues muy especial. Creo que ahí cobra mucho sentido algunas cosas. En lo personal, que aprendí haciendo este documental, me cambió la vida, ¿no? Por fuera y por dentro, o sea, se movió todo así. Empezando porque mi hija tenía 1 año y medio cuando empezamos a grabar y ahora tiene 6. Entonces ella conoció el concepto de la muerte a través de Gigi y Emilia, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues te retoca todo, o sea, se vuelve parte de tu vida. Y lo que aprendí de ellos es, me parece que la lucha que llevan a cabo a diario, que les contaba, ¿no?, de rescatar la alegría y de seguir exigiendo justicia por este lado y sobrevivir a ese vaivén de dolor. Hay una entrevista en el documental donde Estela dice: yo lucho, pero en un momento de soledad en el que vuelvo a recordar a mi hijo y en lo que pasó ese día en el incendio, y cuando me imagino, por ejemplo, las veces que me llamó, ¿no?, eso es, siempre que veo el documental y siempre que platico con Estela, a mí eso me quiebra, ¿no? Pero entonces es sobrevivir a ese vaivén, o sea, de dolor y de fuerza, y de dolor y de fuerza. Y yo aprendí eso de ellos, o sea, y el motor de eso, de esa sobrevivencia, es el amor a sus hijos, que es eterno, ¿no? Entonces, yo eso aprendí, a sobrevivir a ese oleaje. Si habláramos de todo, desde la Guerra Sucia de los 70s hasta cada uno de los agravios que ha cometido el Estado mexicano contra sus ciudadanos, necesitaríamos un poco más que un foro, necesitaríamos la semana completa. Pero tiene razón, ¿no? Yo creo que aquí hay dos temas francamente importantes. Uno es la recuperación de la memoria, la inevitabilidad de tener ahí a la memoria para que no vuelva a suceder y para no olvidar y para que haya justicia y que no haya perdón. Y la otra, lo que dijo también el compañero, la organización desde la base, pues, ¿no?, desde la sociedad civil. Yo creo que la sociedad civil organizada es la única, y es un absolutamente personal, la única que logrará sacar al güey de la barranca, porque iba a tirar mis 5 minutos de odio contra la iglesia encarnados en Onésimo Cepeda, pero no lo voy a hacer. ¿Quién más? Perdón, yo nada más quería compartir contigo, con usted, que a lo mejor nos... Ah, no, perdón, estoy hablando rapidísimo. Oigo voces. Que a lo mejor parece que las causas no están comunicadas, pero cada año en el aniversario de la guardería a veces recibimos una carta de los zapatistas y recibimos y cantamos una canción de las abejas de Acteal que es No se puede sepultar la luz. Entonces, estamos juntos. Una más, compañero. Buenas tardes, muy muy rápidamente, ¿no? Yo sí creo que no basta hablarlo tanto, ¿no? Que el tema de la desaparición forzada implica actuar. No, yo creo que no podemos solo quedarnos en la reflexión, en conmovernos, en ver un documental, ¿no? Nosotros que hemos vivido el conflicto en Chiapas, lo tenemos muy claro, ¿no? Miles de gentes que vinieron por un rato, por moda, y que cuando un tema pasa de moda, a la gente que está sufriendo en carne propia se le olvida, ¿no? Y el otro aspecto, yo creo que cuando hablamos de desaparición, o sea, no hay, o sea, lo dijo, ¿no?, qué bueno que lo resaltó, es forzada. Y es un crimen de lesa humanidad que implica una vejación permanente a la dignidad de una persona y que nos debe ofender a todos. Para mí es muy fuerte, ¿no?, lo hemos vivido, como escuchar a gente que de un día dice: estoy indignado por lo de Ayotzinapa, pero voté por Peña Nieto y Peña Nieto es el mejor presidente, ¿no? Y él no tiene la culpa y dejen de responsabilizarlo, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta también. El tema de la impunidad, en el tema sobre todo de la desaparición forzada, hay responsables. Y tiene nombre, ¿no? Desde los 70s, desde el 68, hay nombres. En Chiapas, yo creo que con eso termino, ¿no? Quienes nos gobiernan ahora son las mismas familias que han llenado de sangre campesina, de sangre inocente a miles de personas, ¿no? Entonces yo sí creo que esa es como la palabra clave, ¿no? Recuperar la memoria, pero para actuar, ¿no? Y ahí hay muchos ejemplos, ¿no? Yo creo que la gente de la guardería ABC, personas que nunca habían estado en una organización, que nunca habían salido a las calles, lo están haciendo. Están las madres, ahora abuelas de la Plaza de Mayo, que siguen siendo un referente. y los miles de personas que por lo menos comienzan a despertar ahora con la tragedia de los 43 normalistas. Gracias. Muy bien.